relación muy estrecha con Guyot, con Tot, como productores, ¿eh? Como tantas bandas que han pasado por estos escenarios. Llegamos a la canción Sácate Todo. Sácate. En el Pepsi Music en Mega en Vivo, exclusivo Mega 90.3. Pepsi Music en Mega en Vivo. Se sacaron el slip negro. Negro, hay rojos, de todos los colores. ¡Qué bárbaro! Bueno, ahí están subiéndole los pantalones. Ayudantes tienen, ¿eh? Para subirle los pantalones. Tenemos 16 minutos más.